Ya terminó el tiempo en que pensaba que amar era compartir la almohada. Murieron las noches que creía que podía sufrir si tú no me querías. El amor es dar sin pedir nada. Es amarte aun cuando no me amas. Ardieron mis miedos en la hoguera y el dolor se ahogó en una pecera. Te regalo todo lo que siento, si lo quieres bien, si no a la papelera. Lo que a uno le hace es lo que ama, que me ames o no, no importa nada. Y si quieres tomarme por un inepto, prefieres reírte de mí. Yo me convertiré en el bufón perfecto si eso te hace feliz. Si quieres que me vaya, yo estoy dispuesto, seguiré rezando por ti. Que ante todo, mi niña, yo quiero que seas feliz. Que ante todo, mi niña, quiero lo mejor para ti. Ya terminó el tiempo en que creía que solo quería que fueras mía. Se apagó la voz que me decía que no te quisiera si no te tenía. Ahora te amo con todo mi aliento. Solo si estás bien, yo estoy contento. Y si quieres tomarme por un inepto, prefieres reírte de mí. Yo me convertiré en el bufón perfecto si eso te hace feliz. Si quieres que me vaya, yo estoy dispuesto, seguiré rezando por ti. Que ante todo, mi niña, yo quiero que seas feliz. Que ante todo, mi niña, quiero lo mejor.